Hola. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Alberto Herrera. Soy el secretario general de Arte Seccional Quimilí. Venimos a solidarizarnos y a acompañar a los compañeros de agroindustria en esta difícil situación que hoy les toca vivir. Para nosotros, en el interior de la provincia, esto es cosa repetida. Quien les habla pertenece o tiene una responsabilidad de conducir un sindicato en la cual permanentemente en el interior vemos despedida, más en los municipios del interior de las provincias, en las comisiones municipales, en las instituciones con relación de dependencia nacional, en las instituciones con relación de dependencia provincial, en donde castiga esta política nacional en los bolsillos de los trabajadores y en la necesidad de los trabajadores. Compañeros tuyos que también están pasando una difícil situación, hoy les toca vivir el coletazo de este ajuste terrible que aplica la nación sobre los trabajadores, a los compañeros de agroindustria. Mañana serán en otras reparticiones y creo que la solidaridad es muy importante en esta situación. La solidaridad, el acompañamiento, el estar permanente con cada trabajador de nuestro país y de nuestra provincia de Santiago del Estero que sea despedido. Creemos de que a medida que toda la clase de trabajadores, ya sea dependiente del Estado provincial o nacional o de la parte privada, ¿me entiende?, debe defender con uñas y dientes su puesto de trabajo. Esto es el principio, aparentemente esto es el principio. Lo peor, no sé si este gobierno nacional pretende que nosotros nos resignemos, que únicamente pongamos el lomo para aguantar los coletazos de este ajuste. Pero este gobierno nacional tiene que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque, y muy en particular con los santiagueños. No nos olvidemos de que hace varios años atrás, cuando pasábamos por esta triste situación, el pueblo de Santiago del Estero reaccionó, y todos sabemos cómo reaccionamos en esa oportunidad. Creo que el gobierno nacional tiene que tener muy mucho cuidado de que el país reaccione, ¿me entiende?, ante estos atropellos.